tus cosas y vámonos de aquí. Por favor, este día, amor, me esperan tus padres. Ellos no imaginan que tú estás aquí junto a mí. Soy un ladrón, ladrón de amor, que te ha robado el corazón. Mis padres nunca lo sabrán. Demasiado tarde. Yo también, amor, quisiera quedarme. Que el tiempo se detenga cuando estoy así junto a ti. Este día, amor, me esperan tus padres. Ellos no imaginan que tú estás aquí junto a mí. Soy un ladrón, ladrón de amor, que te ha robado el corazón. Tus padres nunca lo sabrán. Demasiado tarde. Soy un ladrón, ladrón de amor, que te ha robado el corazón. Tus padres nunca lo sabrán. Siempre una niña que verán. Soy un ladrón, ladrón de amor, que echó de ti una mujer. No me provoques con tus besos, que ya es tarde. Demasiado tarde.